entre todas las nuevas maneras de explicar lo de siempre. Las más originales gustan. Todo es nuevo, pero no todo nos sienta tan original. Original nos gusta porque tiene muchas maneras de interpretarse, sin llegar a ser del todo ambiguo. Suficientemente pragmático, pues, para una especie de pseudo consenso que acerque un diálogo con ello de mediador. Propongo como primeras piedras o pulidas de ese mediador esculpido en piedra entre los dos, que llamo originalidad. Que mucha de su inversión es trasteo, es principios de elaboración, lluvia de ideas, dejarse llevar. Como dirían los más fatalistas, un desperdiciar energía y mostrarlo para que los demás nos aplaudan. Pero lo original es más bien algo que refleja o se acerca a reflejar el origen. Por eso lo original no tiene que estar muy elaborado para la mayoría de personas. Lo viven en lo cotidiano, al desayunar, al tomar el sol, al caminar. Pero el laboratorio no para otros. Encuentran los dos filos de reflejos de diamantes pulidos entre toda su basura. Basura por hacernos entender. ¿Cuánto cuesta sacar un verso a veces? A quien no busca conectar con el origen en el momento.